A nosotros como organización ambiental nos importa el aspecto ambiental y también los demás, como dijimos hoy, incluyendo el de género. Entonces nos parece que, además de que el G20 es un organismo inconsulto, ¿no? Porque es un grupo de países que tiene más poder que otros y simplemente están decidiendo qué van a hacer para tener como, digamos, prevalencia sobre el resto, ¿no? Además de que es totalmente inconsulto y antidemocrático, a nosotros nos preocupa los temas que discuten y qué carácter le dan. Porque sabemos que discuten sobre alimentación, pero ¿qué tipo de alimentación, no? Porque nosotros defendemos la agroecología desde el movimiento ambiental, la agroecología de base campesina, y resulta que están discutiendo la transgenia, están discutiendo la nanotecnología y soluciones falsas, que son soluciones de alguna manera desde un credo de la ciencia, que en realidad atrás de eso sabemos que están las corporaciones transnacionales. Entonces resulta que no hay un diálogo entre la población y el poder. Vamos a decirle el poder porque es una plutocracia, no es poder político representativo. Entonces nos interesa profundizar la democracia, también lo de las mujeres, por ejemplo. O sea, estas mujeres que se reunieron del W20 no nos representan a las mujeres en general y a las mujeres ambientalistas menos. Nosotras estamos en los territorios defendiendo la vida y los bienes comunes y resulta que dan consejos que están orientados totalmente a lo contrario, ¿no? Y ni hablar de la infraestructura también, que son infraestructuras para el saqueo, para el extractivismo. Entonces, creemos que nosotros no somos consultados, no somos convidados a discutir cuál es el proyecto de país y de región, porque es regional que queremos. Y por eso nos oponemos.